Bueno, yo pienso que en este tercer material las canciones mejoran porque, bueno, hemos cambiado un poco el estilo, hemos tratado de darle un poco más de ritmo a la gente, con mucha fuerza y tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros en cada canción. Espero que la gente lo reciba de la misma manera que recibió los discos anteriores y quiero agradecerle siempre a la gente por todo su amor y su cariño.